La Oraloteca de la Playa Renaciente presenta El Espanto del Acueducto, de la serie Leyendas y Espantos, narrado por don Jorge Vallecilla. A continuación, don Jorge narra la historia del Espanto del Acueducto. Y a otro muchacho le pasó, fue algo contrario. Él iba para la playa como a las 3 de la mañana y subiendo en el acueducto para pasar. Y él va por el lado derecho donde está el acueducto. De lo que pasa el acueducto, para pasar al lado izquierdo hacia la playa de los Sandovales, él sentía que el bote no andaba. Y él dele palanca y ese bote no andaba. Entonces cuando le dio por mirar para atrás de la patilla, un tipo sentado en la patilla, y ahí mismo, claro, él se asustó y se tiró al agua. Y dice que aguantó resuello hasta acá, hasta el acueducto, porque como acá habían 4 lámparas altas en 2 postes, había buena iluminación ahí. Entonces él ahí esperó el bote y lo arrimó acá, y entonces ya no arrancó, sino ya casi de día, cuando ya la mayoría iban para la playa. Se le sentó el hombre en la patilla del bote y no lo dejaba andar. Y él lo vio, claro, cuando, como uno va aquí con la palanca y el texto no anda, él creía que era que se había quedado pegado el bote en algún palo. Cuando miró, fue un fulano ha sentado. Ahí mismo él se aventó al río. Serie radiofónica realizada por Marjoli Ceballos, Juan Carlos Mora y Cristian Benavides. Colectivo Radio Alpargata. Escuela de Comunicación Social, Facultad de Artes Integradas, Universidad del Valle, Cali, 2015.